o con grandes contribuciones de los fondos económicos de los consorcios capitalistas y su capital financiero para difundirla por sus medios de comunicación, universidades, libros de historia, documentales, películas y por medio de sus agentes pagados infiltrados en las esferas políticas, intelectuales, culturales, militares, en las organizaciones populares, etc. Arma de guerra letal, por tanto, la propaganda, cuyo objetivo es imponer al gran público, o sea, a la mayoría de la gente de su población, de la población de las otras potencias imperialistas y la de los pueblos y naciones que están bajo su dominio, que no conocen de lo que se le dice, las manipulaciones e interpretaciones falsas, sin decir con esto que no utilicen la mentira de manera abierta en gran medida, sobre este hecho histórico que es la Segunda Guerra Mundial, pues este acontecimiento y su desenlace tuvo como consecuencia inmediata una creciente simpatía que se expandía por todo el mundo por la Unión Soviética y el socialismo, ya que la Unión Soviética y el sistema socialista habían sido capaces de reunir, partiendo prácticamente de cero y en apenas 30 años, las fuerzas materiales, entiéndase el desarrollo económico-social de una potencia mundial cuando apenas era una economía de arado de madera al momento del triunfo de la Revolución Bolchevique de 1917. Y las fuerzas espirituales, que es la convicción de la validez de lo que defiende, suficientes ambas para derrotar a la Alemania nazi, que era la potencia imperialista más poderosa del mundo y que con esa guerra pretendía alcanzar la hegemonía imperialista sobre todo el planeta. Posición hegemónica imperialista que después de la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los Estados Unidos y que hoy, 8 décadas después de aquel acontecimiento, los que vivimos en este tiempo tenemos la oportunidad de presenciar cómo se precipita sin freno por la pendiente inevitable de su declive en medio de la lucha imperialista actual por el reparto del mundo ya repartido, camino este del reparto del mundo ya repartido y las guerras subsecuentes, que el grado de concentración de capitales que se produce en el imperialismo les obliga a seguir de manera inexorable a todas las potencias imperialistas, sean emergentes o no, como condición inevitable para poder sus monopolios continuar obteniendo beneficios en medio de ese alto grado de concentración de capitales, pero que en este momento actual está poniendo al mundo en peligro de desaparecer al empujarlo hacia una tercera guerra mundial que a su vez sería termonuclear. El triunfo de la Unión Soviética sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial demostró que el socialismo es superior al capitalismo. Los monopolios imperialistas y su capital financiero, políticamente representados por las potencias imperialistas, no podían permitir que continuara extendiéndose el reconocimiento de los éxitos de la Unión Soviética, porque tal cosa era afilar cuchillo para su propia garganta, pues la existencia misma de la Unión Soviética complicaba y ahondaba las 3 contradicciones que las genera la propia existencia del imperialismo, pero que a su vez son las que marcan el fin inexorable de su existencia, razón por la cual el imperialismo, como demostró Lenin, es una etapa particular del capitalismo, pero la última, porque con el imperialismo, el capitalismo llega a su fin. Estas contradicciones son, primero, las contradicciones entre la burguesía y el proletariado de los países imperialistas. Segundo, las contradicciones entre los países imperialistas y las colonias o los países y naciones sometidos a su vasallaje. Y tercero, las contradicciones entre los países imperialistas en el terreno de la lucha por un nuevo reparto del mundo ya repartido. ¿Cómo se manifiestan estas contradicciones en el día a día de la práctica social? Por ejemplo, mientras en la Unión Soviética la desocupación laboral no existía, había sido erradicada, en los países capitalistas, sean potencias imperialistas o no, no deja de crecer de manera continua la desocupación y con ella la marginalidad social, la miseria y la pobreza. Mientras en la Unión Soviética el nivel cultural de las masas se elevaba rápidamente, en los países capitalistas el empobrecimiento de la población y su ruina mantienen un crecimiento continuo, a su vez, de la población que no tiene acceso a la educación, a la ciencia, al acervo cultural humano, y queda condenada esta población al embrutecimiento, envilecida y apartada de la vida social y política propia del ciudadano. Por otra parte, la Unión Soviética se desarrollaba con mayor rapidez en todos los campos, de la economía, la ciencia y la sociedad. En tanto, los países capitalistas nunca han dejado de ser víctimas de las consecuencias que producen las crisis de sobreproducción que generan. A su vez, los monopolios imperialistas, que a su vez son consecuencias inevitables de la alta concentración de capitales, como ya hemos dicho, hasta tal punto que la economía del predominio de los monopolios se convierte en la economía dominante en el imperialismo, y por eso el imperialismo es una fase particular del capitalismo, la fase en la que la economía de monopolios es la dominante y la libre concurrencia o competencia, si se quiere, apenas se da entre los monopolios entre sí. Y esto porque el capitalismo se sustenta en la propiedad privada de los medios de producción. En fin, que frente al sistema económico-social del capitalismo, había en la Unión Soviética un sistema económico-social que crecía y lograba éxitos en todos los órdenes, precisamente oponiéndose al sistema capitalista y sus prácticas. Stalin, en su trabajo Dos Balances, establecía: con el solo hecho de su existencia, de la Unión Soviética, esta demuestra la descomposición del capitalismo cuyas bases quebranta. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, destruir a la Unión Soviética y a los comunistas, objetivo del fascismo alemán y obsesión de Hitler, seguía siendo el objetivo común de todas las potencias imperialistas, aliadas o no a Hitler. En particular, los Estados Unidos, a pesar de haber terminado como aliado de la Unión Soviética en esta guerra y que al finalizar la misma había quedado como la potencia imperialista hegemónica de la posguerra y siendo aliada de la Unión Soviética, que dejó al fascismo desacreditado para siempre y dio un impulso sin precedentes al movimiento de los pueblos y naciones del mundo en su lucha por la autodeterminación, enfrentando a las potencias imperialistas y, por tanto, socavando los cimientos mismos del imperialismo, impulso que aún mantiene su fuerza, aunque hoy no exista la Unión Soviética. Como las potencias imperialistas, Estados Unidos e Inglaterra, en ese momento, no podían declarar la guerra abierta y frontal a su aliado, y léase y óigase esto, aliado como palabra entrecomillada, que era la Unión Soviética, ni proponerse en lo inmediato la invasión militar de su territorio, pues gracias a ser aliado de la Unión Soviética, esas potencias disfrutaban un triunfo compartido con ella, pero que ni ellas en ese momento, es decir, los Estados Unidos e Inglaterra, se atrevían a poner en duda y formal y públicamente, como veremos más adelante, así lo hicieron sus líderes políticos de entonces, Roosevelt y Churchill, respectivamente, reconociendo que el papel decisivo y de mayor costo en vidas humanas y sacrificios fue el de la Unión Soviética, tanto en el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial como en la derrota del fascismo. En tales circunstancias, no pudiendo apelar ni al fascismo ni a la guerra de agresión frontal e invasión directa por el momento, desacreditar el prestigio de la Unión Soviética y quitarle su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial como sabotear desde dentro la construcción del socialismo en la Unión Soviética, esta fue la estrategia inmediata a seguir y en ella la propaganda, como la hemos definido antes, y el espionaje pasaron entonces a un primer plano. Los nazis, en la sociedad alemana, antes de alcanzar el poder, con la propaganda, consiguieron que la población alemana apoyara el anticomunismo, el antisemitismo, el racismo, y terminara apoyando su persecución, exterminio y entregándole a los nazis el poder mediante el voto. Y recordemos aquí las conclusiones de Lenin en relación a la época histórica del paso del capitalismo al comunismo para comprender por qué los explotadores seguirán inevitablemente abrigando la esperanza de la restauración capitalista y por qué la propaganda imperialista es un arma tan letal como lo es una bomba atómica en contra de la lucha de los explotados y oprimidos. Lenin establecía, como recordarán, que hasta que esta época histórica no finalice, los explotadores siguen inevitablemente abrigando esperanza de restauración, esperanza que se convierte en tentativa de restauración, pues aún después de un derrocamiento, sigue siendo la burguesía durante mucho tiempo todavía más fuerte que el proletariado que la derrocó, porque son muchos siglos de ideología burguesa sobre las masas populares que se puede decir que las recibimos junto con la leche materna. Y es la razón por lo que la lucha ideológica contra el oportunismo es continua e imprescindible para los comunistas. La semilla que sembró la Revolución Proletaria de Octubre, tanto en la Unión Soviética, en los centros del imperialismo, como en su retaguardia, infirió una herida de muerte sin duda al capital mundial, herida de la que no se repondrá jamás. Pero esa semilla germina en medio de la lucha contra el oportunismo, que es la expresión de la ideología burguesa en el seno del movimiento revolucionario. Y hoy, que vivimos la época después de la desaparición de la Unión Soviética, queda más que nunca demostrado, al resurgir de nuevo el fascismo, que está avivando inevitablemente de nuevo la hoguera de la revolución proletaria, guiada por el marxismo-leninismo. Pues el marxismo-leninismo, como guía de los pueblos en lucha, es el único que hizo y que puede hacer trizas los remiendos capitalistas con los que se pretende detener su caída. Por eso, presentar de manera deliberada información manipulada y falsa para sustentar una conclusión o producir una respuesta emocional deseada en la actitud de la audiencia, en la actitud de las masas, de una audiencia que no conoce o no conoce a fondo lo que se le presenta, es decir, hacer propaganda, fue la tarea de primer orden de los servicios secretos de Estados Unidos y Gran Bretaña, entiéndase, de la CIA y el M15 respectivamente, y quienes recogieron como su herencia los mecanismos como las campañas anticomunistas llevadas a cabo por Hitler y el fascismo en este sentido. Por todo lo antes expuesto, el periodo comprendido desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial e inicio de esta guerra mediática y de espionaje contra la Unión Soviética hasta el desmantelamiento de la misma en 1990, se le denomina Guerra Fría. Dentro de este contexto, la campaña iniciada por los nazis contra la Unión Soviética y los comunistas sobre el falso genocidio por parte de los comunistas de Stalin en campos de trabajo en Ucrania